Bueno, recordáis que ayer estuvimos revisando algunos materiales de los años 30, tanto de prácticas como de teorías materialistas sobre el arte. Empezamos haciendo una revisión muy rápida de tres textos de los años 30 que yo proponía leer en articulación. El texto de Brecht sobre la radio como medio de comunicación, los dos de Benjamin sobre la producción artística, que básicamente lo que venían a postular era el cambio de estatuto que se producía en la obra de arte con la incorporación de técnicas de reproducción fotomecánica en la producción artística. Y también veíamos, o yo proponía, que lo que preocupaba a Benjamin y a Brecht no era tanto lo que sucedía propiamente con la obra de arte, sino con las posibilidades que el nuevo estatuto de la obra permitía en el sentido de producir unas condiciones de socialización del espectador que eran potencialmente políticas. En el caso también de los dos, específicamente de Brecht, veíamos la propuesta de trabajar experimentalmente con una perspectiva política, tanto en comunicación como en expresión artística, mediante ejercicios de modificación experimental y política del aparato de comunicación, del aparato de producción, lo que Brecht llamaba introducción de innovaciones en el aparato de comunicación, y Benjamin calificaba como producir invenciones técnicas a la hora de realizar la obra de arte, que eran preguntas o planteamientos de orden político que ellos venían a hacer algo así como desgaja, como analizando la estructura extendida de lo que el idealismo artístico, el enfoque idealista sobre el arte o la comunicación, siempre acaba centrando o mistificando condensadamente en la obra de arte como objeto o en el momento de la comunicación. Ellos venían a hacer una división extendida en la que analizaban justamente el momento de la producción, la inserción o el trabajo con el aparato, la producción justamente del artefacto y su momento de comunicación, de compartición o de diseminación. Entonces proponían pensar políticamente cada uno de esos momentos y específicamente trabajar justamente en el momento de introducir innovaciones o modificaciones en el aparato de producción o en las técnicas que eran previas a pensar el contenido de la comunicación, el contenido de la obra. Veíamos también muy sintéticamente cómo la inspiración de ambos, sobre todo de Benjamin, venía de las experimentaciones que de facto se habían verificado entre los años oscilando alrededor de la década de 1920 con los primeros conatos de introducción de experimentaciones vanguardistas en el campo de la plástica en el ámbito ruso en la década de los años 10 y después con las derivaciones en las discusiones sobre el desvío o el desbordamiento de la experimentación plástica, de la experimentación artística hacia la producción social, hacia la producción en términos generales. Debates que se dan sobre todo entre los años 19, 22, 23 en la Unión Soviética y que van derivando hacia la producción de todo tipo de artefactos complejos de comunicación entre artísticos, políticos, hacia finales de la década de los años 10, desbordando hacia la década del 30. Poníamos un poco el énfasis en la sesión de ayer, bueno, acabábamos viendo una de las posibles culminaciones, podríamos entender, de ese tránsito, el pabellón de propaganda de Lisitsky en el año 28 en Colonia, realizado por encargo del gobierno de la Unión Soviética, y veíamos también la resonancia que el pabellón tenía en el pabellón de la República Española del 37, en la exposición de París, también como un artefacto de propaganda del gobierno republicano, que fue de manera general concebida por Josep Renau. Y también, si recordáis previamente, yo hice una recensión muy breve de cuál era el pensamiento que Renau tenía sobre cómo producir artefactos complejos, digamos, y de calidad de comunicación política que al mismo tiempo fueran experimentales, condensándolo en la imagen prototípica del cartel de propaganda durante la Guerra Civil, pero que básicamente era el principio, también los principios que subyacían en la construcción general del pabellón, principios de construcción formal de la obra de arte y comunicativa experimental, que de alguna manera, como yo proponía, se podían entender en términos más generales como todo un programa político. Por tanto, hacíamos como bastante énfasis ayer en la cuestión de las innovaciones técnicas. La sesión que quería plantear hoy, al hilo de algunas de la conversación también que tuvimos al final de la sesión de ayer, va a ser un poco más fragmentada. Entonces voy a tirar como cuatro o cinco hilos así posibles para retomar la conversación de ayer, como para empujarla en otros sentidos, para después ver cómo podemos componer como una especie de diagrama, si no en la conversación final, incluso podemos ir haciendo incisos en los fragmentos de la presentación de hoy para ir teniendo conversaciones parciales sobre cada uno de los momentos, que no necesariamente hable yo 2 horas y pico como hablé ayer. Bueno, si es interés, me parecía que es importante en relación a la conversación que ayer teníamos de cómo se puede entender que una parte importantísima de las experimentaciones, de las invenciones experimentales que tienen su origen en el campo de las vanguardias artísticas, arquitectónicas, teatrales, etcétera, en la Europa de entreguerras. Comentábamos ayer cómo se verifica el hecho de que históricamente acaban, después de la Segunda Guerra Mundial, alimentando el poder del neodesarrollismo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Y comentábamos también en un momento de la conversación de ayer cómo era importante pensar que el fuerte grado de expresividad que muestran, por ejemplo, o que muestran muchos los movimientos característicos del último ciclo de conflicto, el 15M como el caso más paradigmático y que tenemos más cercano, se podía entender algo así, podemos lanzarlo como una hipótesis así muy vaga, se podía entender como la reversión histórica o un momento de reversión o un costado, un aspecto, un momento de reversión histórica justamente de este proceso de incorporación de las invenciones de la vanguardia a la potenciación del neodesarrollismo capitalista. Como que se planteamos como hipótesis, quizá poder pensar que la expresividad de los movimientos viene de la manera en que sujetos cuyo trabajo en términos de creación, innovación social, está fundamentalmente subsumido en las máquinas de producción de valor capitalistas. En el momento de explosión de un acontecimiento, de un movimiento, en el momento del acontecimiento revolucionario, desvían su producción para ponerla, justo al contrario, al servicio de la producción de máquinas experimentales, de resubjetivación política del movimiento. Los aspectos, por tanto, expresivos de los movimientos se puede entender, repito, sintetizando esta hipótesis un tanto vaga, como la reversión justamente de la subsunción histórica de las innovaciones de las vanguardias en el proceso de valorización capitalista que se da en el continente europeo, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso inevitablemente apunta hacia un hecho o hacia un proceso que se puede quizás someter a conversación aquí, que es cuál es el grado no solamente de politización en el término de toma de conciencia, sino de resubjetivación política de los sujetos productivos, justamente en ese proceso de reversión de la subsunción capitalista de las innovaciones de la vanguardia. Es decir, cuál es el tipo de reconfiguración subjetiva que el productor de innovaciones sociales experimenta o atraviesa en los momentos del acontecimiento revolucionario, en los momentos en que estalla un acontecimiento que impulsa repotenciado un movimiento social. Yo quería mostrar 2 o 3 fotografías que son bien interesantes de cómo podemos intuir, porque evidentemente no podemos tener una verificación ahora de cuáles fueron los procesos de reconfiguración subjetiva, de transformación subjetiva de los artistas que atravesaron el tránsito de la vanguardia histórica, los años 20 que visitamos ayer, pero sí que a través de elementos que quizás son residuales, son periféricos, son casi anecdóticos para la historiografía artística, por ejemplo. Con este otro fin, como síntomas de algo que está sucediendo ahí en términos de transformación subjetiva del trabajo artístico, del trabajo cultural, nos pueden resultar interesantes. Por ejemplo, yo quería proponer observar 2 o 3 fotografías. Vamos a ver unas poquitas imágenes de Gustav Klucis. Esto es una foto de él en 1917 con uniforme del ejército. Klucis es un artista bien peculiar, no tan conocido, digamos, popularmente como puedan, no sé, son mucho más populares los nombres de Rodchenko, Lisinski. Para la gente más especializada, digamos, Klucis es un nombre importante, sobre todo porque se le considera inventor del fotomontaje en el año 19. Fue uno de los grandes cartelistas de agitación, de propaganda del gobierno soviético en los años 20-30. Él está aquí en esta foto del año 17, su biografía es bien interesante. Él está aquí en esta foto del año 17 vestido de militar porque justamente estaba haciendo el servicio militar cuando estalló la guerra civil revolucionaria. Clusis, que ya era bolchevique antes de ingresar al servicio militar, participó en la organización de los soviets de soldados, de conscriptos, que como sabéis fue una de las bases justamente sobre las que se proyectó la toma del poder por los bolcheviques en el 17. Él pertenecía al batallón justamente que escoltaba a Lenin en su entrada en Moscú. Esto es un dibujo suyo del año 19, un dibujito de tamaño modesto, característicamente suprematista, constructivista. En ese entonces el trabajo, los dibujos de Clusis estaban muy influidos por el suprematismo de Malevich, aunque como veis tenían las mismas connotaciones protoespaciales o protoarquitectónicas o proturbanísticas incluso, que podíamos también apreciar en los dibujos prom de Lisitsky. Este dibujo, por ejemplo, tiene de hecho como título La ciudad dinámica. Del mismo año es este otro dibujo, realizado al mismo tiempo que el anterior, que también tiene por título La ciudad dinámica, con una diferencia que salta a la vista rápidamente. Hay unos recortes de unas fotografías de unos hombrecitos que están por toda la ciudad, sin respetar la lógica de la ley de la gravedad, unos hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia un lado, donde supuestamente uno entiende que son obreros que están precisamente aplicados a la construcción de esa ciudad futura. Era una muy característica metáfora futurista de la construcción de la construcción del socialismo, encarnado justamente en la visión, en el icono de la ciudad, de la metrópolis avanzada. Desde el punto de vista de la lógica, digamos, interna del desarrollo del lenguaje geométrico, no representativo de las vanguardias del momento, las vanguardias constructivistas o suprematistas, es absolutamente inconcebible que un artista decida de una manera radicalmente incoherente tomar unos íconos de ese tipo, como estos hombrecitos recortados, e insertarlos pegados en un dibujo, como veis, literalmente no representativo, en una construcción geométrica. Este tipo de anomalía, simplificando mucho el argumento, es la misma que observamos cuando Lisinski introducía los textos escritos también en sus cuadros suprematistas. Tanto el cartel que recordáis que servía para celebrar una de las batallas definitivas, una de las victorias definitivas del Ejército Rojo sobre el Ejército Blanco al final de la Guerra Civil, que dura hasta 3 años después de la toma del poder por los bolcheviques en el 17, era también una anomalía que aparecía en ese gran panel que Lisinski colocó a la entrada de una fábrica para sostener, para vehicular la llamada del primer gobierno de Lenin a los trabajadores para que regresaran a ocupar sus puestos en la producción industrial. Acá, en lugar evidentemente de una escritura de textos escritos, lo que tenemos es la inserción de unos pequeños íconos, de unas figuras realistas. Ese tipo de monstruosidades o de aberraciones desde el punto de vista de la lógica interna de los lenguajes de la vanguardia son inexplicables por la historia del arte si nos atendemos justamente estrictamente a la lógica interna de los lenguajes, que es habitualmente lo que la historia del arte suele hacer. Comentábamos ayer en la conversación que en la conversación después a la presentación, ¿no?, en la discusión que teníamos sobre la cuestión de la libertad del artista en su relación con los aparatos de Estado, con los movimientos revolucionarios, con las consignas políticas de la revolución cuando toma el poder. Yo comentaba que me parece que es una discusión que no se puede mantener en términos liberales, en el sentido de que incluso si atendemos estrictamente al aspecto de las innovaciones estéticas o de las innovaciones formales de las vanguardias, no se puede operar con la visión liberal, de acuerdo con la cual la libertad consiste en la expresión de la voluntad autodeterminada del artista completamente fuera del contexto donde esa libertad se expresa. De hecho, la discusión sobre la libertad en la práctica artística fue uno de los elementos centrales de discusión política justamente en ese momento de confluencia entre arte, política y activismo social en los años 30. Yo comentaba que incluso desde el punto de vista estricto de las invenciones técnicas formales de las vanguardias, muchas de esas invenciones se producen precisamente porque el artista responde a estímulos de coyuntura, a la coyuntura política en la cual su trabajo quiere insertarse. Aquí lo vemos con toda claridad en el trabajo de Lisinski o de Clusis. La invención de esa especie de realismo antinaturalista extraño que se desborda finalmente a la producción de artefactos arquitectónicos de propaganda, donde lo que pone en funcionamiento es una especie de arquitectura semiótica, diferente completamente del ascetismo formal de la arquitectura racionalista moderna. O en este caso, en este prototipo de invención del fotomontaje por parte de Clusis, no son invenciones, incluso, repito, desde el punto de vista estético y formal, que se producen porque el artista solamente responde por su propia voluntad al desarrollo lógico interno de sus lenguajes, sino que son invenciones que se producen porque el artista decide renunciar, entre comillas, a esa concepción liberal de la libertad autodeterminada por el individuo para pasar a pensar cómo se produce justamente la emancipación y un régimen de libertad colectivamente, para lo cual el artista no tiene que pensar desde la autodeterminación subjetiva, sino que tiene que pensar desde la autodeterminación colectiva, desde la autodeterminación del movimiento. No habría habido esa invención del fotomontaje de Clusis si él no pensara que había que pasar de la abstracción absoluta, de la abstracción geométrica no representativa, de la metáfora pura casi, o de la alegoría que constituye esa construcción geométrica como metáfora, como alegoría de la ciudad futura, del futuro como visión de una ciudad emancipada, que habría que pasar de eso a producir artefactos de representación que estén literalmente anclados a lo que un régimen político nuevo, a que un movimiento de emancipación de la sociedad nuevo necesita en términos de un nuevo régimen de representación. Por tanto, es un artefacto inexplicable si no atendemos literalmente a la relación dialéctica entre invención experimental y coyuntura política. Pero ¿qué sucede más allá de eso en términos literales, como digo, de no solamente de transformación de invención técnica, como vimos ayer, estamos viendo hoy, sino de transformación subjetiva del artista como productor, que venía a decir Benjamin? Bueno, entonces la cuestión, vamos a visitar algunos de esos elementos que para la historia del arte pues suelen ser como residuales, ¿no? Casi anecdóticos, que no sirven como para mucho, pero que a nosotros nos pueden servir un poco para analizar como síntomas. Aquí vemos a la izquierda un autorretrato de Clusis, Clusis tirando una fotografía de sí mismo. Como veis, en primer plano tenemos la mano enfocada y atrás su cabeza desenfocada. Bueno, es una fotografía, que es una fotografía preparatoria para algún fotomontaje o para algún cartel. La fotografía es bien interesante porque, si os dais cuenta, no es una fotografía del cuerpo, es una fotografía de la mano y de la cabeza disociados, es decir, el trabajo intelectual, el trabajo manual, disociados en el cuerpo propiamente del artista. La segunda ya es un fotomontaje, es una cara de un trabajador genérico, un trabajador anónimo, y la mano de Clusis también enfocada. En este caso, los dos elementos están enfocados y compone un cuerpo virtual en el que la mano, el trabajo manual, y la cabeza, el trabajo intelectual, están articulados en un solo cuerpo, en un solo cuerpo virtual. Lo tercero es un boceto de un cartel, donde la mano de Clusis, con, en otras versiones quizá, con pequeñas caras de trabajadores, compone por multiplicación una gran mano. Y este es el cartel final, bastante conocido, que es un cartel que tiene por título... A ver, ¿qué voy a decir? Bueno, no importa. Es un cartel realizado para publicitar, para promover el primer plan quinquenal de Stalin. Como veis, las manos son la mano de Clusis repetida, los rostros son los rostros anónimos de muchos trabajadores y trabajadoras que conforman una sola mano. Es decir, hemos visto literalmente los síntomas no solamente de cómo se da simultáneamente una transformación de la técnica de producción, como pedía Benjamin, y simultáneamente a eso una transformación subjetiva del productor. Hay una transformación subjetiva, lo podemos leer incluso en términos psicológicos. Hay en esas imágenes los síntomas de un proceso de desclasamiento del trabajador intelectual. Lo que vemos en el cartel, por tanto, son varias cosas, no solamente en el sentido de la enunciación más obvia, como se suelen leer estos carteles, agitación y propaganda, no solamente tenemos la dimensión de agiprop, que es más evidente, como digo, en la enunciación del cartel. Hay un proceso también de invención técnica, como digo, simultáneo, un proceso de resubjetivación del productor, que tiene que ver también, o que podemos interpretar también psicológicamente, como un proceso de desclasamiento, donde, como vemos, finalmente lo que sostiene la gran mano, que es el pueblo, evidentemente, construyendo su propio desarrollo técnico, político, emancipado, es la composición desde abajo de una multitud de manos y de cabezas articuladas. Lo que es bien interesante es que lo que Clusius utiliza, si os habéis dado cuenta, me parece que es una obviedad, pero conviene recalcarlo, no es su cabeza enfocada, con la mano de un trabajador genérico enfocada. La cabeza es la del trabajador y la mano es la del artista. Hay un proceso de reversión justamente en la lógica que atribuye al trabajador el trabajo manual y al intelectual y al artista el trabajo intelectual. Es justamente al contrario. Clusius pone su mano a disposición de quienes piensan su emancipación, que son los trabajadores, y que de quienes piensan la construcción de la sociedad socialista, que son los trabajadores. La USA es la brigada de choque del proletariado del mundo entero, un cartel del 31. Otro cartel, devolvamos la duda del carbón a nuestro país, otro cartel para promover el plan quinquenal, el primer plan quinquenal del gobierno de Stalin, bien interesante también en términos de modificación de la técnica de producción. Clusius se fue a una zona minera, yo no recuerdo dónde exactamente, y estuvo haciendo estudios fotográficos del trabajo de extracción de carbón. Hizo una especie de trabajo de investigación artística militante a través de ese análisis, como digo, fotográfico de las tipologías de trabajadores, del funcionamiento de la extracción del carbón en las minas. Concluyó con este fotomontaje que sirve de base al cartel de tipologías de trabajadores, donde cada uno de ellos lleva herramientas características del trabajo de extracción minera. Y el cuerpo de la izquierda es un cuerpo virtual, porque es el de un trabajador con la cabeza de Clusius a la izquierda. Él, por supuesto, no está identificado en el cartel, pero él está inserto, de nuevo virtualmente, como una parte del cuerpo colectivo que produce el desarrollo técnico de la nación. Yo creo que es interesante pensar que nos conviene, a la hora de plantearnos resonancias de estas experiencias de articulación entre las invenciones artísticas o las invenciones estéticas, invenciones formales, y los procesos revolucionarios, los procesos revolucionarios de movimiento, nos conviene tener en cuenta que habitualmente este tipo de artefactos históricos han sido apropiados casi superficialmente como imaginería, como imágenes. Son muy influyentes en cuanto a íconos de la historia del arte de vanguardia. Pero lo que propongo entonces en estos dos días es pensarlo justamente en términos, por una parte, de invenciones técnicas y por otra parte como procesos de reconfiguración subjetiva o como procesos experimentales de resubjetivación política. Entonces nos interesan las imágenes, pero en tanto síntomas o un producto o artefactos que resultan justamente de transformaciones técnicas en la producción y en tanto procesos también de transformación subjetiva de quien las produce. Por tanto, no solamente se pueden leer consecuentemente, o no solamente pueden ser apropiadas o estudiadas o analizadas o actualizadas como artefactos puramente de propaganda, en su registro más superficialmente o evidentemente enunciativo, demostrativo, sino que también pueden ser estudiadas como artefactos que buscan producir procesos de resubjetivación política. La prueba es que en el caso de Clusius, quien es muy conocido fundamentalmente por sus carteles, el trabajo de invención formal, de propaganda experimental, podríamos decir, iba siempre de la mano de la producción de dispositivos de comunicación política. Esto es un boceto de una construcción para el quinto aniversario de la Revolución de Octubre en el año 22. Esto es un boceto para un kiosco de agitación para el año 22. Y a la derecha también un fragmento de su cuaderno de bocetos de dispositivos de comunicación experimental. Esto es un boceto de un kiosco para una exposición de carteles en el quinto congreso del Comintern en el año 25. Esto es un boceto para paneles móviles para exhibición de carteles en la calle. Estos, bastante conocidos, bocetos por una tribuna de altavoces Radio Orator para un discurso, para emitir un discurso de Lenin del año 22 a la izquierda, y otro boceto también de tribuna de oradores a la derecha. Este también bastante conocido, un boceto por una tribuna de oradores con pantalla de producción para el cuarto de proyección para el cuarto congreso del Comintern y para el quinto aniversario de la Revolución de Octubre del año 22. Más bocetos, como veis, de interacción, voz, radio, proyección cinematográfica. Y estos son los bocetos de artefactos para la exhibición de carteles en el espacio público materializados. Es decir, lo que es interesante leer aquí, yo creo, es lo que decía antes en un principio. Los dispositivos de comunicación experimental del desbordamiento activista que experimenta un sector, el sector izquierdista del campo de la vanguardia rusoviética, no se pueden entender solamente en términos de desbordamientos para producir imágenes de propaganda. Aquí vemos claramente que siempre la concepción de las imágenes iba de la mano de la concepción de dispositivos de comunicación, y como en este caso podemos pensar que los paneles no son como diría, objetos pensados para ser insertados en el espacio público. Lo que estamos viendo aquí literalmente es un ejercicio de construcción experimental del espacio público, porque el espacio es diferente antes y después de la inserción de los artefactos. Repito, de lo que se trata no es de insertar comunicación en un espacio público predeterminado, sino en reconfigurar, producir, volver a producir experimentalmente el espacio público desde el punto de vista político mediante la inserción en él de artefactos formales, materiales, experimentales. Repito, lo que estamos viendo no es tanto la comunicación de un contenido político, sino la producción política de un dispositivo de comunicación revolucionario. Aquí lo vemos también, otros dos paneles de exhibición de carteles de Clusis en las calles de Moscú. Este es el kiosco para exhibición de carteles en el quinto congreso del Comintern del 25, también materializado. Yo creo que uno ve muy claro en estos artefactos de dónde proviene la idea de Benjamin, de que cuando se transforma la condición técnica de la producción de la obra, el problema no es tanto qué sucede con la obra, sino que ahí se abre la posibilidad de producir artefactos de comunicación que tienen que tienen la potencia justamente de inducir procesos de resubjetivación política colectivos. Aquí literalmente los artefactos son dispositivos de resubjetivación política. Y uno ve también muy bien en esos dispositivos la idea de Benjamin de cómo disputar al fascismo la reapropiación, por ejemplo, de las invenciones formales del futurismo para estetizar la política. Aquí es donde vemos la idea de Benjamin de cómo hay que producir artefactos experimentales que produzcan momentos de subjetivación de masas que sean antagónicos a la subjetivación de masas fascista o nacionalsocialista. Bueno, eso era una idea. Eso era como la primera idea que quería plantear hoy. Voy a mostrar ya expuestos una pieza muy conocida, que es la tribuna de Lenin, diseñada por Lisinski a principios de los años 20. Este diseño de Lisinski fue la base de uno de los primeros carteles, una de las primeras octavillas de propaganda de Radio Liche en Bolonia en el 77, en el epicentro de la insurrección obrera, juvenil, estudiantil que hubo, como sabéis, en Bolonia justamente ese año, al final del largo ciclo histórico de la autonomía en Italia. El otro día, con mi compañera Paula, analizábamos cómo en el fotomontaje, en la reapropiación transformada de Radio Aliche, Lenin habla a un público que es la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, extraída del submarino amarillo en la película sobre los Beatles, y arriba lo que se proyecta es el título de A plena voz, el último poema escrito por Mayakovsky antes de su suicidio. Es bien interesante que Radio Aliche aunara esos tres elementos. Lenin habla con la proyección del poema de Mayakovsky detrás a un público que es un público netamente pop, psicodélico. Justamente era donde se ve la articulación de los tres elementos que Radio Aliche pensaba para sí misma como prototipo de dispositivo de comunicación experimental, que es un dispositivo de resubjetivación política colectivo y no solamente un canal de vehiculación de contenidos políticos. Bueno, la experimentación de vanguardia con formas, el discurso político revolucionario y las formas de cultura popular, que es bien interesante esa imagen porque justamente lo que hemos experimentado históricamente es una disociación muy fuerte, incluso una confrontación entre las formas características de las contraculturas juveniles o urbanas o de las subculturas urbanas y los procesos de organización revolucionaria. En América Latina esa disociación en los años 60, 70 sobre todo, se dio de una manera muy traumática, la disociación fuerte, por decirlo de una manera muy rápida, entre contracultura y organización revolucionaria. Esa disociación también en los ámbitos europeos se ha producido de maneras distintas y era bien interesante que justamente un ícono de lo que se llama la autonomía creativa frente a las formas de organización leninistas de la autonomía, del área de la autonomía obrera en Italia, justamente Radio Aliche, digo, como un ícono de del área de la autonomía creativa, compusiera un collage para promocionarse, donde con mucha claridad uno veía la voluntad de articular todos esos elementos para que no funcionen de manera disociada. Repito, el discurso sobre la organización política revolucionaria, la experimentación de vanguardia con las formas del lenguaje y por lo tanto con las formas de comunicación y también las formas de vida, ¿cómo podríamos decir?, de subjetividades en revuelta o de subjetividades saliendo de las codificaciones de las formas de vida burguesas. Un nombre clave en la politización del arte de vanguardia y de su desbordamiento al activismo social de ese periodo, como sabéis, es el de John Heartfield, el gran inventor histórico del fotomontaje político, una de las influencias principales en el trabajo y en el pensamiento de Josep Renau, a quien visitamos en la sesión de ayer. Hay varias cosas que decir sobre la cuestión de Heartfield. Habitualmente la apropiación museográfica, historiográfica de Heartfield, incluso apropiación popular, pasa fundamentalmente por la recuperación de las formas del fotomontaje de Heartfield, algo comprensible porque todavía hoy las formas inventadas a través del fotomontaje por Heartfield son fuertemente impactantes, son muy apatantes. Pero lo que es crucial explicar, yo creo entender en el trabajo de Heartfield, es que primero, es una invención técnica, como en otros casos que estamos visitando en estos 2 días, son invenciones técnicas que responden a problemas políticos, que no responden a problemas formales, o como mucho podemos decir, a problemas simultáneamente formales políticos, o formales entendidos como problemas políticos, o como una manera de intentar dar solución formal a problemas políticos. Y también es necesario pensar las redes el contexto de circulación de esas imágenes. En el caso de Lisitsky o de Clusius lo hemos visto muy claramente. El problema político que se plantea es, que es simultáneamente político y estético, es qué sucede cuando yo quiero contribuir a potenciar un proceso revolucionario, un nuevo gobierno revolucionario en este momento, y traslado artefactos que normalmente funcionan en el marco de legibilidad del sistema del arte o del museo o de la galería, qué sucede cuando los traslado a un contexto donde el marco de legibilidad es completamente otro. Las invenciones formales que ahí se producen son respuestas en términos de invención formal a eso que es un problema político. Acá sucede prácticamente igual. La prensa obrera de masas, como sabéis, entre los años 20 y los años 30 en Europa, en Alemania, por ejemplo, también en otros lugares, era una prensa de mucho impacto social. Las publicaciones de prensa del movimiento obrero alemán, como sabéis, se distribuían por decenas de miles de ejemplares. Toda la estructura de organización, de autoorganización del movimiento obrero alemán, por ejemplo, en ese periodo, como sabéis, era poderosísima y no solamente era una estructura de autoorganización que atendiera a cuestiones de propaganda o directamente de combate político, sino que fundamentalmente lo que constituía eran redes de socialización, de subjetivación emancipada de la clase trabajadora, del propio movimiento obrero. Bueno, en la discusión sobre cómo mejor servir a los fines de propaganda y de comunicación del movimiento obrero, se daba entre los años 20 y 30, por ejemplo, en el contexto alemán, una pelea, una discusión, dicho de una manera muy bruta, entre los fotógrafos sociales y los experimentadores artísticos. Dicho de una manera muy bruta, los fotógrafos realistas odiaban a los dadaístas. Los dadaístas detestaban la fotografía de los fotógrafos obreros. ¿Qué hace Hartfield? Tirar por la calle de en medio. Utilizar una fotografía con elementos realistas, pero mediante un sistema adaptado a un sistema de representación no naturalista. Es otra manera u otra forma que adopta lo que yo ayer llamaba la invención de un tipo de representación realista no naturalista que veíamos, por ejemplo, como vemos, por ejemplo, los carteles de Clusis. Los carteles de Clusis son realismo antinaturalista, porque obviamente uno reconoce elementos iconográficos en ese cartel, textos escritos, uno ve la caracterización de un trabajador de fábrica siderúrgica o la caracterización de un trabajador minero, pero al mismo tiempo las composiciones, las estructuras dinámicas son claramente no naturalistas. Lo veíamos de otra manera en el trabajo de Lisinski. También podríamos decir que la arquitectura de propaganda que Lisinski inventa a través del pabellón de prensa es una especie de, también de realismo no naturalista. Lo vemos aquí también en el fotomontaje de Clusis, que como digo es una invención técnica que responde a un problema político que se está dando en el seno de las organizaciones de comunicación del movimiento obrero en los años 20-30. Ni fotografía realista, es decir, crítica radical al naturalismo en la representación fotográfica, la idea de que la fotografía de un obrero en la fábrica, como decía Brecht, nos pudiera realmente explicar algo concreto sobre las condiciones de vida de ese obrero en la fábrica, crítica completa a la ideología de la transparencia en la representación fotográfica, pero también una crítica muy fuerte a la autonomía del arte que todavía sostiene la vanguardia en su fase experimental de laboratorio. Es decir, la articulación política de las experimentaciones de vanguardia necesitan ir mucho más allá de la simple autonomía experimental en la, que es una expresión de la libertad esencial del artista en la fase de laboratorio. Articulación de los dos elementos surge como invención el fotomontaje de Hartfield. Y el fotomontaje de Hartfield además tuvo un fuerte impacto y una fuerte influencia en las estrategias de representación del movimiento obrero internacional, precisamente porque los fotomontajes no se pensaban como una obra autónoma, sino como una inserción en la prensa de masas del movimiento obrero alemán. Un personaje que ayer citamos, Tetriaco, ese personaje que parece una invención literaria, porque es de estos personajes de la Europa de entreguerras, que tiene una biografía absolutamente delirante, ¿no? Casi inconcebible a fecha de hoy, como os comentaba, gran innovador del teatro de propaganda en la Unión Soviética, trabajó como traductor en China durante un tiempo, se puede pensar que hizo trabajos de espía para el gobierno soviético en China, primer traductor de Brecht al ruso, comentaba yo ayer. Influyó fuertemente en el teatro de Brecht, como os comentaba ayer, fue seguramente Tetriakov quien le enseñó a Brecht el concepto de extrañamiento inventado en el ámbito de la teoría formalista de los lingüistas rusos. Tetriakov decía, la historia de Tetriakov es bien interesante porque él decía que había que escribir teatro con el periódico del día en la mano. De alguna manera eso hacía Hartfield. Las noticias del día que llegaban a la redacción eran directamente la materia prima para realizar el fotomontaje del día o del día siguiente. Estaba tan pegado a la realidad que digo que los fotomontajes, que son realmente una de las invenciones estéticas más radicales en la historia de la vanguardia del siglo pasado, no lo eran tal por la, como digo, por la libertad expresiva o temática que adoptaba el artista, sino que literalmente estaba pegado a la realidad. Como digo, como decía Tetriakov, realizar el fotomontaje con el diario, con las noticias del día en la mano, invención técnica como solución a un problema político. Los problemas de comunicación, sobre las estrategias de comunicación, o la discusión sobre estrategias de comunicación, aparentemente entre posturas irreconciliables, que estaban dando en aquel momento en el seno del movimiento obrero alemán, repito. Bueno, si os dais cuenta, de alguna manera, Renau deduce de los fotomontajes de Hartfield ese principio que yo explicaba ayer que él ideó sobre cómo construir una comunicación política potente, que de alguna manera yo decía que hacía del cartel como un prototipo a escala reducida de lo que podría ser la invención experimental de prototipos de comunicación política y de resubjetivación política colectiva a gran escala, pero que y que también era una idea o era un principio que se podía aplicar en general a la construcción de un movimiento revolucionario. Recordéis que Renau decía, componentes de un cartel político de vanguardia, de calidad. Uno, trabajar con el imaginario de la formación social, del colectivo al que se dirige la comunicación. Dos, hacerlo no de una manera, digamos, idealista, recuperando la imaginería del pueblo, sino reelaborando ese imaginario a través de las formas contemporáneas más avanzadas de la vanguardia. Tres, haciendo uso de la potencia del poder comunicativo de la publicidad de masas capitalista. Ahí lo tenemos en el caso del fotomontaje de Hartfield. Esas son las tres componentes que Renau supo diseccionar perfectamente bien. Trabajar con la imaginería de masas, con la imaginería, perdón, colectiva, utilización de las herramientas de experimentación vanguardista más avanzadas. Todo ello articulado a través de del poder de la comunicación publicitaria de masas capitalistas. E inserción de ese artefacto, inserción orgánica, real, material, concreta, en los dispositivos de comunicación de un movimiento revolucionario. Por ejemplo, este fotomontaje. Adolf el superhombre traga oro y habla hojalata. Es un fotomontaje para publicitar una radio obrera, La Voz de la Libertad en la noche alemana, en la onda 29.8, dedicado a la emisora clandestina que noche tras noche dirige, a pesar de la Gestapo, la lucha por la paz, la libertad y la democracia. El sentido del saludo hitleriano. Un pobre hombre pide grandes donativos. Lema, tras de mí hay millones. Literalmente. El apoyo que la gran industria y las altas finanzas prestan a Hitler. Hitler y Hummel, el mismo cuento. La mentira no tiene pies. De Austria vino un hombre y al pueblo prometió el Tercer Reich. Os sacaré de la miseria. Heil Hitler, mata a los rojos. De África vino un hombre que jamás había estado allí. Un gran patriota. Mata a los franceses. A ver si encuentro uno que es mi favorito. Es un cartel que perfectamente se podría actualizar hoy con la prensa burguesa actual, ¿no? Quien lee los periódicos burgueses acaba ciego y sordo. Fuera con los vendajes embrutecedores. Mi cabeza es un repollo. ¿Conocéis mis hojas? Bien es cierto que las penas me aquejan por doquier, pero aguanto inmóvil y aguardo un salvador. Quiero por cabeza un repollo negro, rojo y Walda, que son los colores de la bandera alemana. Es un fotomontaje sobre el enceguecimiento de la clase trabajadora por parte simultáneamente de la prensa burguesa y de la prensa socialdemócrata. Nada quiero ver ni oír, ni en los negocios de Estado quiero intervenir. Y aunque me desnuden hasta la camisa, la prensa roja no entrará en mi casa. Y para acabar esta franja de la presentación, y podemos charlar un poquito si queréis. Igual que ayer vimos algunos carteles de Renau durante la Guerra Civil, vamos a ver algunas imágenes de las series que él produjo en su exilio en México y después durante su residencia ya final en la República Democrática Alemana. Una serie que él llamó de doble manera The American Way of Life, el modo de vida americano, o Fata Morgana USA. Un fotomontaje sobre el macartismo hasta la estatua de la libertad sospechosa por provenir de Francia, vigilada por el FBI. Muchos fotomontajes sobre el racismo en Estados Unidos. Una nueva nación concebida bajo el precepto de que la libertad, concebida en libertad y dedicada o sostenida en la proposición de que todos los hombres nacen iguales. El Ku Klux Klan vigilando la interpretación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos con un afrodescendiente ahorcado, una foto literalmente sacada de prensa en esos días, con una pintura que afirma que ha sido ejecutado por votar. bastantes elementos de iconografía sobre el uso del cuerpo femenino como fetichismo inductor del consumo en la publicidad de masas estadounidense. Un burgués gordo a la manera de Gross zampándose unos filetes mientras que unos niños famélicos sirven de soporte de las obras completas de Malthus. Este, que es un fotomontaje hermoso, una favela, un barrio chabolista, al fondo, por una rendija, Wall Street. Es bien interesante porque los fotomontajes de esa época de Hergé suelen tener mucho, perdón, de Renaud suelen tener muchos campos oscuros, muchos campos negros. Y utiliza mucha imaginería barroca, pero a través de la, como ya hacía los carteles de la Guerra Civil, pero un barroco adaptado a través de su reapropiación mexicana, latinoamericana, por así decir. Esqueletos, cráneos. Este no necesita mucha explicación. Este es uno de los que da. Este da uno de los nombres a la serie. Me cago en el rayo. Vamos a ver. Te vamos a enseñar cómo explotar tu atracción femenina. Primero aprende psicología masculina. Este, bien interesante, el presidente de Estados Unidos pronuncia en las Naciones Unidas un discurso sobre la paz mientras se arma. Bien interesante porque es un fotomontaje inspirado en el cartel que hizo Rodchenko para publicitar al acorazado Potemkin. Sacar las manos fuera de Cuba. Un fotomontaje sobre el golpe de Estado, obviamente en Chile. UP es Unidad Popular, no es UP en inglés. El complejo nacional, perdón, militar industrial tendiendo sus tentáculos sobre el Capitolio. En cortejo fúnebre de la Paloma de la Paz, donde el cortejo sale del Pentágono. Vamos a acabar con este. Una felicitación de Navidad, de feliz año nuevo 1943, señor Mussolini, señor Hitler, señor Franco, señor Hirohito. Yo creo que este cachito con esta parte de la presentación vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Sí, ¿no? Damos un salto, que vamos a charlamos un poco. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario así muy preciso? ¿Alguna cuestión puntual o alguna consideración que expresar? No hay consideraciones, no sé si queremos ver más. No sé. Sí, No pero sé. nos podemos alargar mucho. ¿Algún Gracias comentario? al debate de ¿No? hoy. Sí. Antes has comentado algo de que no entendía la posición de Benjamin cuando hablaba de estabilización de la política. Cuando, ya. Sí. ¿Cuál era, digamos, la postura? Estaba con la estabilización de la política, que era como lo que estaban haciendo los nazis, Sí. Sí. Me refería a un fragmento que puse ayer, el fragmento final del texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte, que es el fragmento, que es la conclusión del texto, que claramente nos da pie a pensar que él no lo pensó como un texto especulativo en general sobre las relaciones entre arte y política, o un texto especulativo sobre el cambio en el estatuto de la obra de arte que se produce cuando utilizamos medios reproductibles, sino que en realidad el texto del 36 de Benjamin es un texto de intervención en coyuntura. Hay un problema, claro, muy grave en ese momento, que es la disputa que hay, digamos, o la tensión, la disputa, tensión que hay entre, dicho muy simplificadamente, dos procesos de subjetivación de la clase trabajadora alemana. El proceso de subjetivación fascista, impulsado por el nacionalsocialismo, y el proceso de subjetivación emancipado que promueve la autoorganización del movimiento obrero, el movimiento comunista. La idea de Benjamin es que hay una correlación entre la idea futurista de promover la guerra como la obra de arte absoluta, en la medida en que supone simultáneamente la destrucción completa de todo orden previo y además el máximo posible estímulo sensorial que puede recibir la humanidad, Benjamin ve que hay una correlación entre eso, una conexión entre eso y justamente el efecto hipnótico que produce sobre las masas los dispositivos de subjetivación de la propaganda nacionalsocialista, el uso de la radio, las formas expresivas corporales de la comunicación hitleriana, los acontecimientos de masas orquestados, como sabemos que fue el Congreso de Núremberg, casi exclusivamente, o no exclusivamente, pero una parte importante dirigido a ser filmado por Leni Riefenstahl. Sabemos que ese Congreso de Masas del Partido Nacional Socialista fue literalmente una puesta en escena para ser filmada en la película que luego se llamó El Triunfo de la Voluntad. O sabemos que el impacto de los discursos de Hitler no provenía tanto del contenido, sino literalmente de la expresividad corporal que activaba un tipo de vibratilidad que era hipnótica, ¿no? que formateaba la subjetividad de masa de una determinada manera. La idea de Benjamin es que había una correlación entre esas dos visiones, ¿no? Su idea era cómo potenciar dispositivos de subjetivación de masas que fueran contrarios, que fueran socializantes en el sentido autoemancipado. Él de alguna manera analizaba cómo el aparato del Partido Nacional Socialista se había apropiado de cierto tipo de invenciones estéticas de vanguardia para justamente poner en funcionamiento sus experimentos de comunicación de masas. Él pensaba que el proceso que se tenía que hacer desde el comunismo era al contrario, que los artistas trabajaran en la producción de artefactos de subjetivación que fueran socializantes, en el seno, digamos, de las organizaciones que peleaban por la emancipación de la clase trabajadora. Esa es la cuestión. Él no proponía cómo se había de hacer eso en términos estéticos, pero sí que analizaba, si uno piensa ese texto, como yo proponía, en relación con el autor como productor y en relación con el texto de Brecht, ahí se puede ver, si diagramamos los tres textos y pensamos uno o leemos uno a través de los otros, es importante tener en cuenta que él no planteaba una polémica estética, tiene que hacerse así, planteaba una polémica de tipo técnico-político, cómo se hace eso, de qué manera técnica se hace eso. Como yo decía, primero hacía algo diferente a lo que promovía, a cómo se presentaba colectivamente la estética fascista, que en definitiva era una estética que era hipnótica, por así decir, porque se presentaba como una estética reificada. Es decir, el espectador de masas quedaba hipnotizado, subyugado, mejor dicho, por la capacidad hipnótica del dispositivo. Lo que Benjamin de alguna manera propone es que, al poner el énfasis en la producción técnica y en el aparato de comunicación, como también proponía Brecht, tú estás desvelando el dispositivo, estás desvelando el aparato. El desvelamiento del aparato es justamente lo contrario de la hipnosis, lo contrario de la ilusión. Tú tienes que producir artefactos donde sea visible, donde sea evidente la tramoya, la construcción. ¿Qué es marxismo básico? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es el capital? ¿Qué es la crítica de la economía política? Revelar al trabajador cómo se produce la alienación del trabajador en la producción capitalista. Es decir, desidealizar la producción de riqueza. ¿Cómo se produce, cómo funciona el mecanismo? ¿Cómo es la operatoria del capitalismo? ¿Cómo se produce la explotación? ¿Cómo se genera la plusvalía? La idea que pone en funcionamiento la estética materialista y las prácticas artísticas materialistas en ese momento es, como te digo, equivalente a esta idea, además, de acuerdo con la cual, si tú al trabajador le desvelas el mecanismo del capitalismo, va a ser capaz de entender no solamente cómo se le explota, sino que va a ser capaz de reapropiarse de los medios de producción para seguir haciéndolos funcionar de manera emancipada. La idea de la estética materialista es la misma. Mientras que el fascismo y el futurismo generan un idealismo de la representación, dispositivos políticos estetizados que hipnotizan porque están reificados, porque apelan a grandes conceptos, la nación, la patria, conceptos trascendentes, el futuro, qué sé yo. Y uno no puede ver, cuando está en el interior de esos dispositivos, cómo se produce la hipnosis de masas. Lo que los artistas piensan en ese momento, y Benjamin y Brecht también deducen, es que al trabajar sobre la modificación del aparato y revelar cómo el aparato funciona, tú estás mostrando colectivamente cómo el aparato de comunicación y de subjetivación funciona. Por tanto, no se trata tanto de que un aparato de partido genere una comunicación de masas, ni de que un artista haga un artefacto inventivo, sino de que al revelar el dispositivo pueda haber una reapropiación de masas de ese dispositivo para producir la comunicación colectivamente o para generar colectivamente un proceso de emancipación. Eso es lo que explica que en el año 20 y tantos hubiera una llamada desde la IZ, justamente el periódico con el que colaboraba Hartfield, hubiera una llamada para que una llamada que inició una convocatoria internacional que inició lo que se llamó el movimiento de la fotografía obrera, que es algo que estudió recientemente Jorge Ribalta, que fue director de programas públicos en el MAGMA durante la etapa de dirección del MAGMA de Manolo Borja. Estudió recientemente una gran exposición en el Museo Reina Sofía. ¿Qué fue el movimiento de la fotografía obrera? Una llamada para que hubiera un movimiento de masas, de autorrepresentación colectiva del movimiento obrero internacional, pero también de las condiciones de vida trabajadora en todo el mundo. La idea no era que algunos especialistas tomaran fotos, sino que tanto especialistas como amateur, como los propios trabajadores, tomaran fotografías de sí mismos para componer un gran archivo de autorrepresentación, como digo, de las condiciones de vida de la clase trabajadora en todos los lugares y también de sus formas de lucha, de autoorganización militante. Ahí donde vemos claramente que desde los dispositivos de comunicación obrera lo que hay es un llamado a desalienar y a socializar la comunicación obrera. Uno ve en el fotomontaje de Hartfield la composición. No hay la ilusión del naturalismo, de que la fotografía tomada por alguien representa de una manera transparente la realidad de algo. En Hartfield uno ve claramente cómo la comunicación es una composición, es un montaje. Es el hecho o el suceso político al que se refiere. La fotografía que él toma, que siempre es alegórica, muy basada justamente en las formas alegóricas de representación de la pintura clásica alemana. Es una fotografía fragmentada. Los escritos, era importante que los leyera, no eran transparentes, no eran puramente periodísticos, trabajaban con la ironía y con el distanciamiento también, que es característico, por ejemplo, del teatro de Brecht o de la poesía experimental. Cuando uno tiene todos esos elementos, la comunicación en realidad se compone en la cabeza del espectador, porque uno ve los elementos constructivos. La idea de Benjamin es que había que trabajar sobre la modificación técnica, y la idea de Benjamin y la idea de Brecht es que había que trabajar en la modificación del aparato, porque al revelar la construcción, la comunicación se producía, la interpretación se produce en la cabeza de quien lo lee. Ya es un primer giro emancipador para el espectador, porque se construye en la cabeza la lectura comunicativa, la lectura política, y además al revelar masivamente o al socializar los dispositivos de construcción de la comunicación, de la organización, justamente lo que se producía era una apropiación colectiva de los medios de comunicación, de los medios de organización. Y vuelvo otra vez al asunto. La radicalidad de esas ideaciones y de esas invenciones formales se produce porque literalmente son soluciones a problemas políticos del movimiento. No son invenciones de las que el movimiento se apropia para potenciarse, no son invenciones que van paralelas al movimiento social, no son invenciones de artistas que están de acuerdo políticamente con el movimiento o que tienen ideas progresistas, no es un problema de las ideas del artista, es un problema, como dice Benjamin, de la dimensión progresista o reaccionaria de la técnica, de la producción, del artefacto. No tiene que ver con si el artista es progresista o reaccionario, decía él, o si el contenido de la obra lo es. Tiene que ver con si es progresista o reaccionaria la técnica, la producción, la distribución, en qué dispositivos de comunicación se inserta, cómo los modifica, cómo contribuye a modificarlos, a modularlos. Y como dije ayer, algo que sabemos, porque lo llevamos haciendo en todo este ciclo de movimientos, sabemos que funciona así, ¿no? Sabemos que la comunicación de movimiento no funciona utilizando los mismos o un equivalente a los aparatos de comunicación de la oligarquía o de como lo queramos llamar, con contenidos diferentes. Funciona modificando el aparato de comunicación. Es decir, ¿por qué es eficaz incluso cuando uno trabaja en los aparatos de comunicación establecidos, como la experiencia que yo comentaba ayer informalmente que tuve? ¿Por qué es eficaz la comunicación mediática de la paz, incluso cuando sale en un programa de televisión de mierda? Pues porque modifica el aparato, modifica la estructura, modifica el lenguaje, interviene activamente en el aparato, aunque no lo parezca, pero interviene activamente en el aparato. Las formas expresivas, la relación entre expresividad verbal y cuerpo es completamente diferente. literalmente modifica el aparato, modifica la estructura. Es decir, por una reflexión, digamos, lateral a esta cuestión, más allá de... es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta los grandes dispositivos digamos, las invenciones o las experimentaciones en la dimensión de los grandes dispositivos de comunicación, ¿no? Las ocupaciones de las plazas, todo eso, por ejemplo. Podemos ir incluso a la microfísica también de la construcción, por ejemplo, de la comunicación de movimiento. ¿Por qué tuvo impacto la intervención de ADA en el Congreso? Por lo que dijo y por cómo lo dijo. Porque era un sujeto vibrando, con la voz quebrada, llorando, al borde del llanto, hablando contundentemente contra la representación claramente de clara de la gerontocracia patriarcal del antiguo régimen. El cuerpo de Ada fue literalmente un sujeto atravesado por varios vectores de violencia. La violencia de la gerontocracia política con toda su prepotencia machista, la violencia justamente del patriarcado instalado en las élites políticas y la violencia de clase, de alguien que iba vestida con sus ropas de calle, atacada por sujetos que llevan encima 8.000 euros de ropa. Ese cuerpo no respondió desde la misma prepotencia patriarcal. Claramente lo que allí estaba en juego no era un político respondiendo a otro con dos mensajes diferentes. Era un sujeto absolutamente diferenciado del bloque de las élites, acusando recibo de su violencia y respondiendo desde la fragilidad. Ahí lo que hizo Ada fundamentalmente fue desmontar todo el dispositivo de comunicación política. Ahí claramente estaba viendo a alguien hablar desde un lugar completamente diferente, desde la posición de sujeto desde la que hablan las oligarquías, desde la que habla la élite política, ¿no? Y la élite financiera. Entonces, yo creo que fue impactante porque generó una identificación muy fuerte con un sujeto colectivo que también se piensa, nos pensamos desde la fragilidad, ¿no? Habló con contundencia, pero desde la fragilidad. Ahí desmontó completamente el dispositivo de comunicación. El marco lo desmanteló completamente. Si los tipos, cuanto más le atacaban, más estaban pegando un tiro en el pie. Evidentemente. Cuanto más prepotentes eran, peor para ellos, obviamente. Uno ve ahí cómo Ada operó, no en términos de transformación del contenido de la comunicación, sino literalmente operó en términos de modificación del aparato de comunicación. Si lo desmanteló, lo destruyó, desde una posición de sujeto que se negaba a adoptar aquella en la que el marco la estaba situando. Lo primero que dijo es, el mierda que ha hablado antes de mí, a quien llaman especialista, ¿qué es un especialista? Un criminal. ¿Qué soy yo? ¿Un especialista? No, la portavoz puntual, coyuntural, de una voz colectiva, de un sujeto colectivo. Ya está. Primero empezó negándose a adoptar la posición de sujeto en la que ese marco de poder la situaba. Y después, ¿cómo respondió? Es decir, desde una vibración de un cuerpo frágil, ¿no? Desmontó completamente el aparato de comunicación, ¿no? Desmontó la estructura de poder. Porque, ¿alguien se acuerda exactamente de lo que dijo? Yo no me acuerdo exactamente de lo que dijo, pero cualquiera recuerda su imagen al borde del llanto, atacando fuertemente y reconociéndose como un sujeto frágil. Diciendo, abro desde una experiencia de muchos años de compartir sufrimiento. No hablo desde la prepotencia de ser un especialista a quien ustedes designan y sitúan en una posición de poder. Si yo hablo, no porque ustedes me sitúan aquí ahora, sino como una voz, sino como la portavoz coyuntural de una voz compartida. Desmanteló completamente la estructura del aparato, ¿no? Eso es una forma de comunicación eficaz de movimiento, ¿no? Podemos pensar. Por eso digo que lo que estamos discutiendo, comentaba ayer y lo vuelvo a repetir para que quede claro, lo que ayer o hoy estamos visitando no es tanto aprender de cosas que no sabemos, sino yo propondría como un intento de entender un poco la profundidad histórica y la complejidad política también de las cosas que ya sabemos que hacemos, porque las estamos haciendo. Quizá en el ánimo también de hacerlas mejor o de articularlas con otras cosas, qué sé yo, no sé. No sé para qué sirve, pero... Estamos a finales de los años 80 ahora. Empieza a circular por Nueva York, por algunas zonas de la ciudad, un cartel que venía a ser, en el que está basado esto, que es una versión posterior, un cartel que consistía, como estamos viendo acá, en un fondo negro con un triángulo rosa subrayado por los términos en tipografía de gran tamaño, silencio igual a muerte, sin más indicaciones. Es bien interesante porque a diferencia de lo que puede ser la comunicación publicitaria, comercial, es un cartel que en un primer momento no revela su contenido, es un cartel que genera una cierta inquietud, porque es un elemento extrañante en el contexto urbano. Es un cartel cuyo contenido puede ser de alguna manera descifrado por algunos sujetos que reconocen a qué puede estar aludiendo los elementos de esa composición tan sencilla, aparentemente. Un triángulo rosa. ¿Qué es un triángulo rosa? Un triángulo rosa es el signo con el que se marcaba a los homosexuales en los campos de concentración nazis. Solo que el triángulo que se imponía sobre los cuerpos, sobre la indumentaria de los homosexuales que eran arrastrados a la experiencia concentracionaria, era un triángulo invertido, justamente. Esto es un triángulo que, al ser revertido, se sitúa, se reposa sólidamente sobre su base. Un signo de estigmatización, histórico de estigmatización, reconocido por una cierta comunidad, por unos ciertos sujetos, se convierte aquí, al contrario, en un signo positivo, que apunta hacia arriba. Una estrategia de resignificación característica de lo que en los 80 empezamos a llamar los movimientos basados en las políticas de identidad, que como sabéis tenían como una de sus estrategias de comunicación y de autodesignación fundamentales, aceptar las designaciones estigmatizantes, marginalizantes, para convertirlas justamente en una reafirmación identitaria de orgullo, positivas, negro, puta, maricón, etc. Bollera, en fin. Silencio igual a muerte. Algo que podía ser descifrable por los miembros de una comunidad difusa que estaba en ese momento recibiendo el impacto de la pandemia del SIDA. Como sabéis, a finales de los años 80, todavía no sabe exactamente qué es esa pandemia, qué es esa enfermedad, pero sí se sabe que se empiezan a extender discursos aparentemente técnicos, médico-científicos, políticos-administrativos, que asignan a los sujetos que padecen esa enfermedad la responsabilidad de padecerla por su propia condición, por su condición de sujetos que lleva un estilo de vida marginal, no normativo. El silencio en torno a la extensión de la enfermedad equivale a la propagación de la muerte. Muy pronto, ese diseño que fue realizado por un grupo de diseñadores gays de Nueva York y que empezaron a distribuirlo anónimamente por iniciativa propia por algunas áreas de la ciudad de Nueva York, fue adoptado como el signo principal de identificación, de comunicación, de ACT UP, el movimiento originalmente asambleario que tiene como primera concreción la ciudad de Nueva York y que después, como sabéis, se expande internacionalmente hasta el presente, que todavía hay nodos importantes de ACT UP operando en ciudades como París, por ejemplo. ACT UP, que es un acrónimo en inglés de la expresión coalición en torno al SIDA para desatar nuestro poder, para desatar nuestra potencia, se forma justamente como un colectivo que yo creo que a finales de los años 80 sienta algunos elementos de lo que podemos considerar una de las matrices de constitución de los movimientos del nuevo ciclo, una matriz que podemos pensar declinada y perfeccionada hasta prácticamente el trabajo de la PA actualmente. Por ejemplo, ¿qué es en un primer momento ACT UP? La puesta en común de sujetos que están experimentando el drama de una enfermedad, de una pandemia, de una emergencia social, la puesta en común de esos sujetos para construir un espacio afectivo de comprensión de lo que nos sucede y de ayuda mutua. Como tantos otros movimientos del actual ciclo. Primero se empieza por hablar, por poner en común la experiencia que estamos atravesando, dramática, desgarradora, depresiva, aniquiladora, como sujetos individuales. Además, en un contexto en el que existe una violencia sistémica que nos quiere hacer a nosotros mismos pensar que somos responsables de nuestra propia desgracia, de nuestro propio desempleo, de nuestra propia enfermedad, de nuestra propia muerte. de nuestro propio desahucio. Primero, espacio afectivo, que permite la comprensión de la coyuntura colectivamente, saliendo de la experiencia individual del drama mediante, progresivamente, la comprensión política de lo que nos sucede, y lo que nos sucede es que por nuestro cuerpo atraviesa una situación de violencia sistémica. Ese es el piso sobre el que se asienta la construcción del movimiento como un movimiento político. Es el piso que nos ayuda a pensar entonces la confrontación con el poder, pero no el poder como algo que es externo a nosotros, sino como el poder desde nuestra condición de sujetos afectados por la violencia sistémica. Esa es la primera matriz que yo creo, como digo, que es característica de una parte importante de los movimientos del nuevo ciclo, que asienta, por ejemplo, ACT UP a finales de los 80, o que modela ACT UP a principios de los 80. ¿Cuál es otro elemento, por tanto, es importante de esa matriz? Entender el poder como un biopoder y nuestra política como una biopolítica. El poder es algo que literalmente se aplica sobre el bios, sobre los lugares donde la vida se produce y se reproduce, condicionando cómo la vida se produce y se reproduce hasta el punto de llegar a tener el control justamente sobre la existencia o no de la vida. En el caso de la pandemia del SIDA, es la violencia estructural, los discursos técnicos del poder médico, del poder administrativo, del poder mediático, etcétera, lo que condiciona literalmente la posibilidad de que vivamos como sujetos o de que desaparezcamos como sujetos, en el caso de la pandemia del SIDA. Fue muy importante en ACT UP el trabajo de los, entre comillas, especialistas, que funcionaron a manera benjaminiana, a manera que pedía Benjamin. En el autor como productor, en el texto que visitamos ayer, hay un fragmento bien interesante donde él habla de la función de los especialistas al convertirse en productores y trabajar con otros sujetos sociales no especialistas. Él dice, la relación del especialista con otros sujetos, por ejemplo, la relación del especialista en arte o en literatura con el proletariado no puede ser una relación inmediata, sin mediación. Tiene que ser una relación que se dé en el interior, él dice, por supuesto, con otro lenguaje mucho más sencillo que yo, de dispositivos que articulen, que permitan articular esa relación. Hay que construir dispositivos, situaciones donde esa relación no sea inmediata, sin mediación, dicho de otra manera. No podemos, como especialistas, pensar que somos directamente proletarios. Y no sirve como especial y como artistas o como literatos pensar que directamente somos el equivalente al proletariado. Tenemos que pensar articulaciones políticas, articulaciones formales para la colaboración política. Por ejemplo, en el caso de ACT UP fue bien interesante cómo, como sabéis, el movimiento generó un discurso como experto colectivo a partir de la puesta en común de saberes y de conocimientos especializados y no especializados provenientes de muchos sujetos, a partir de la articulación mediante puesta en común. Por ejemplo, era clave en ACT UP, como bien sabéis, la producción de contradiscursos médicos. La medicina dice que el SIDA es esto. Nosotros decimos que el SIDA es esto otro, como discurso experto, como discurso médico. ¿Qué hace la PA? Los expertos en vivienda, y los expertos financieros, los expertos bancarios dicen esto. Nosotros decimos esto otro. Podríamos hacer casi una genealogía de los procedimientos de contralegislación o de contraperitaje, podríamos decir, de movimiento desde ACT UP en adelante, qué sé yo, el movimiento estudiantil colombiano produciendo de manera democrática desde abajo una ley de educación pública universal, nacional, alternativa a la legislación sobre educación pública del gobierno colombiano actual, que es un proceso que está sucediendo actualmente desde hace pocos años. La PA elaborando una ILP que es un modelo potencial de contralegislación sobre el derecho a la vivienda en nuestro país. ACT UP promoviendo un contradiscurso médico a la interpretación del SIDA como enfermedad y al tratamiento del SIDA no como un problema objetivo o técnico de salud, sino como un problema político de salud pública. Los artistas tuvieron también una función muy importante, los colectivos de artistas, en el desarrollo de ACT UP. Hemos visto que el signo identificativo de ACT UP surge antes de la conformación del grupo como iniciativa de un pequeño colectivo de diseñadores. Esto es un cartel producido, de los más conocidos, producidos por un colectivo de artistas que funcionaba orgánicamente en el interior de ACT UP, de Nueva York, el colectivo Grand Fury. Es un cartel bien interesante, que como veis tiene una estructura de tres capas, de tres niveles, funciona como un palimpsesto. Arriba, lo primero, con 42.000 muertes, con la tipografía más pequeña, como una afirmación muy contundente, nos sitúa de repente, radicalmente, en la coyuntura, en la dimensión de la crisis de salud pública. 42.000 muertes. Súmale a esas muertes los que se ven afectados potencialmente en un futuro por la enfermedad, por los compañeros, por las parejas, por las familias, por los amigos, por los colectivos, por las comunidades que están vinculadas a esos 42.000 muertos. Segundo nivel, con 42.000 muertes, el arte no es suficiente. Fijemos que no dice que el arte no sirve, dice que no es suficiente. Una de las decisiones habituales tomadas por artistas radicalizados en los años 70, en la época, en otro de los ciclos históricos en el que no nos vamos a detener en este seminario, pero que sería interesante observar en otro momento, de politización o de desbordamiento revolucionario del arte, por ejemplo en América Latina, una de las decisiones habituales tomadas por muchos artistas fue el abandono de la práctica artística para pasar directamente a la práctica política verdadera, digamos. Es decir, trabajar en organizaciones armadas clandestinas en lugar de seguir pintando, pongamos. Este cartel de Grand Fury se puede entender como una respuesta a esa decisión. Fijaos, repito, que lo que dice no es que el arte no sea suficiente, no sirva, sino que no es suficiente. Es decir, que no es que el arte no sirva para afrontar una crisis social, para promover un movimiento que contrarreste esa crisis social que surge del interior de la crisis. Lo que dice es que al arte, al no ser suficiente, le falta algo, algo le tiene que ser sumado o se tiene que articular con otra cosa que no sea solamente el arte. ¿Qué es esa cosa o ese plus que el arte necesita para producir un movimiento social que surge de la crisis de salud pública que ha provocado 42 muertes? La adopción de la acción directa colectiva para poner fin a la crisis del SIDA. Es decir, radicalización formal más acción directa. Lo que hemos visto que sucedía en el caso de las experiencias de los años 30. Radicalización de las formas, de las experimentaciones de vanguardia, en articulación con la vanguardia, por así decir, o las herramientas, las estrategias de vanguardia de un movimiento social. Otro elemento de la matriz que de alguna manera asienta ACTAP. La confrontación política tiene que darse en el terreno de la oposición entre legitimidad y legalidad. ACTAP entiende claramente cuando parte del piso de la construcción inicial del movimiento como un espacio afectivo de puesta en común para la comprensión colectiva de lo que nos sucede, de ese piso el salto político se da mediante la adopción de estrategias, de técnicas de intervención política que rompen con la legalidad. Acción directa, desobediencia civil. También sabemos que ha sido la desobediencia civil, la acción directa, las herramientas principales que en el actual ciclo de movimientos nos han permitido desatarnos, romper la camisa de fuerza de la legalidad, del consenso liberal. Siempre ha sido así. En el caso del Estado español sabemos que la desobediencia civil y la acción directa fueron las dos herramientas fundamentales de las que hicieron uso los ejes de la ocupación, el antimilitarismo, el feminismo autónomo, que fueron los primeros momentos que generacionalmente experimentamos de ruptura con el consenso de la transición. El 15M fue desde el principio un gran movimiento de desobediencia civil colectiva cuando se decidió seguir ocupando las plazas, a pesar de que la autoridad decretó que no se podía acampar en jornada de reflexión electoral, etc. Bueno, ya desde finales de los años 80, con mucha claridad, ACTAP sienta, como digo, o modela otro de los aspectos importantes de esa matriz de movimiento de nuestro ciclo, añadida a las anteriores que según yo veo, he mencionado, como es el uso de la acción directa y de la desobediencia civil. Es decir, plantear con toda claridad la dicotomía, legalidad-legitimidad, en el operativo de un proceso de movimiento. Entonces esos tres niveles, 42.000 muertes, el arte no es suficiente, tiene que adoptar la acción directa, como el resto del movimiento, para poner fin a la crisis del SIDA. Es importante leer esas imágenes, haciendo por tanto una produciendo de ellas una interpretación política, haciendo uso de herramientas de análisis visual, como yo acabo de muy torpemente hacer, pero sobre todo es muy importante analizar, como bien nos enseñaban Brecht y Benjamin, cómo significan las imágenes en circulación. Una fotografía de una acción directa característica de ACTAP una sentada en las puertas de seguramente un edificio oficial, una sentada que puede ser, qué sé yo, en las puertas de un hospital donde no se atiende a enfermos de portadores de VIH, o puede ser una sentada que bloquee la celebración de la apertura del año judicial en Estados Unidos, o puede ser cualquier cosa. Hemos hecho miles, no hace falta que explique lo que es eso. Lo importante es ver cómo ACT UP lleva el signo del silencio igual a muerte en las camisetas, en sus cuerpos. Algo que también, como digo, no hace falta que explique porque es lo que sabemos hacer. Pero si interpretamos bien esa foto, ahí es donde vemos que los cuerpos potencian el significado de esa imagen porque llevan en sí mismos inscrito lo que anteriormente era un signo de estigmatización, el triángulo rosa que marcaba los cuerpos que eran arrastrados a la experiencia concentracionaria, ahora lo llevan sobre sus propios cuerpos, adoptado, resignificándolo mediante una pequeña modificación gráfica como un signo de afirmación identitaria, de esencialismo estratégico, diríamos hoy, ¿verdad? Con el lema silencio igual a muerte. La acción directa contradice el lema. Si el cuerpo actúa colectivamente para visibilizar una situación a través de su propio cuerpo en el espacio público, entonces no estamos en silencio. ¿Quién habla en esa imagen? Los cuerpos. Hablamos desde nuestro cuerpo, que es donde se materializa el afectamiento que nos atraviesa, que experimentamos, que proviene del ejercicio de una violencia estructural. Algo muy importante de las formas de señalización de ACT UP, que es una característica de la potencia o de todo arte activista que en el actual ciclo es potente, las invenciones estéticas, las invenciones comunicativas consisten en matrices que pueden ser reapropiables y modificables y declinables en cada nuevo contexto. Aquí vemos el signo de silencio igual a muerte modificado en otros idiomas, transportado de diversas maneras, mediante grandes paneles, paneles llevados individualmente a las manifestaciones, en camisetas en los propios cuerpos. ¿Qué es lo que, de dónde proviene el valor o qué da valor, o de cuál es el origen del valor de una obra de arte en el interior de la institución? Que sea única, que sea singular. Si el mismo cuadro lo podemos pintar un montón de gente, pues no tiene valor. Si solo lo pinta Picasso, pues vale mucho. ¿De dónde se origina el valor de un dispositivo estético de movimiento? De su capacidad de ser multiplicado. Porque si yo hago una cosa para el movimiento, para la PA, que solo puedo hacer yo, pues no tiene ningún valor. Entonces, justamente ahí la práctica del arte, como vimos que sucedía experimentalmente, de manera prototípica en las experiencias de vanguardia desbordadas al activismo de los años 30, la práctica del arte pasa a consistir en la producción de prototipos, en la producción de herramientas que pueden ser apropiadas y puestas en circulación, declinadas, transformadas por otros. Como decía Brian Holmes a propósito del trabajo de Nepa Plier, que vamos a visitar a continuación, su valor es el uso, no es su singularidad, sino la potencialidad de ser reutilizado. Eso vale también para cualquier proceso de movimiento. Un movimiento social potente es aquel que alberga la potencia de su multiplicación, ¿no? Porque sus matrices técnicas, comunicativas, afectivas, pueden ser reapropiadas por otros y declinadas en contextos diferentes. Hay una matriz común al proceso de ocupación de las plazas. Cada ocupación de plaza es diferente en la forma, pero la matriz es común. Por eso la ocupación de las plazas del 15M es una red de movimiento. No son cosas diferentes, pero al mismo tiempo, en cada coyuntura, en cada situación diferente, adopta una declinación, una formalización nueva. Pero la matriz es común. Lo que Sol produce es el estallido de una matriz, que se apropia rápidamente en otros lugares, en Málaga, en Barcelona, lo que sea. Principios de los años 90, un colectivo también de especialistas, diseñadores, asistentes sociales, fotógrafos de París empiezan a trabajar fundamentalmente en lo que se llama el cinturón rojo de la ciudad de París, en la conurbación, en la periferia de la ciudad de París, que es ese territorio urbano que todos todas conocemos porque en los últimos años ha sido la cuna de numerosos estallidos sociales, algunos de ellos gracias a la lengua larga de, del Bocázar de Sarkozy, como sabéis. A principios de los años 90, el colectivo Ne Peuplière ya opera en ese territorio. Ne Peuplière es un juego de palabras. Es lo que cuando antes mandábamos sobres, ahora ya no hay correo, no hay correo físico, correos. Es lo que se ponía cuando un sobre llevaba imágenes o documentos que no se podían doblar. No doblar, pues no doblar. Entonces, Ne Peuplière es un colectivo que produce imágenes y documentos que circulan, como cuando se ponían los sobres, no doblar. Pero también no doblar es una autoafirmación, no nos vamos a plegar, no nos doblegamos, no plegarse. Ne Peuplière empieza a trabajar muy pronto con una agrupación que funciona en red en una parte importante del territorio francés, que es la APEIS, que es un acrónimo en francés para asociación para el apoyo mutuo y el empoderamiento, digamos, de desempleados y de precarios. Es muy interesante porque al igual que ACT-UP, la APEIS es uno de los primeros movimientos sociales, podríamos decir, que conocemos, que surge justamente de las entrañas de las crisis neoliberales. ¿Cómo funciona la APEIS? La APEIS surge del impacto que tiene sobre las subjetividades del trabajo, de los trabajadores, la precariedad ya incipientemente estructural del trabajo y el desempleo masivo. ¿Cuál es el impacto subjetivo que eso tiene? Como todos sabemos, en un primer momento, la despotenciación del sujeto. El sujeto considera que es desempleado por responsabilidad propia. ¿Qué hace la APEIS? Pone a los desempleados juntos y los pone a hablar. Y les hace explicar cómo experimentan la despotenciación, la depresión, el desánimo del desempleo. Y se empieza a entender colectivamente que no es un problema de uno, que es un problema de muchos. Se empieza a entender que lo que a mí me sucede le está sucediendo a muchos de una manera muy parecida. Luego no puedo ser yo solo. Y empiezan a entender de dónde surge la condición del desempleo. Como en el caso de ACT-UP y en otros casos, como hace también la PA, hay un piso sobre el que el movimiento se asienta. La puesta en común para entender entre todos qué nos sucede. Y crear un espacio afectivo de acogida, de apoyo mutuo. Como dice Benjamin, la vinculación entre especialistas y no especialistas, o entre especialistas de distintos tipos, diríamos hoy, no puede ser inmediata. Hay que crear dispositivos de puesta en común. Ne Peuplière es de los colectivos que, digamos, pioneros de lo que en los años 90 empezamos a llamar las prácticas de arte colaborativo. ¿Qué era el arte colaborativo en los 90? ¿Cómo empezamos a llamarlo en los 90? Ni más ni menos que la reinvención de la relación entre especialistas de la producción simbólica y sujetos politizados. No era otra cosa. El arte colaborativo es cómo podemos los artistas o los especialistas del diseño o lo que sea trabajar con agrupaciones políticas o con movimientos sociales. Y la invención muy sencilla, entre comillas, de la APEIS de Ne Peuplière con la APEIS en ese momento, para justamente crear una articulación, una mediación y una articulación de saberes y conocimientos diferentes, como pedía Benjamin, es el taller colaborativo. ¿Qué es un taller colaborativo? Un taller colaborativo no es un taller en el que va el especialista en imagen y le enseña a los trabajadores que no saben cómo se hacen carteles. Es un dispositivo, como los que habitualmente el movimiento practica, de puesta en común de saberes, de conocimientos, de herramientas técnicas, conceptuales, que cada cual tiene las suyas. No sé, en la PA, digamos, el que sabe de crítica de economía política sabe cómo se ha organizado estructuralmente la crisis financiera y cómo se ha dado la emergencia hipotecaria, y el que la ha experimentado en sus carnes sabe precisamente cómo se configuran las subjetividades en los cuerpos la crisis hipotecaria. Un taller colaborativo, como lo llamamos entonces, es un dispositivo sencillo de puesta en común, de dinamización horizontal, de saberes y conocimientos diversos. En un taller colaborativo de la APEIS con Ne Peuplière se hizo una ronda de intervenciones, supongo, en la que los trabajadores desempleados explicaban cómo se sentía anímicamente, afectivamente, el desempleo continuado. Y un desempleado alcanzó a decir: el desempleo continuo, la situación de paro permanente, es como un fuego permanente en tu cabeza y un buen día sientes una explosión. De ahí salió esta imagen, que es una imagen característica, la imagen más importante, más señera, digamos, que ha utilizado la APEIS en sus formas de comunicación pública. dos cabezas silueteadas. En la de la izquierda un fuego dice urgencia, urgente. En la de la derecha una explosión dice paro, desempleo. Y las dos bocas no están silenciosas, sino que se comunican diciendo libertad, igualdad, fraternidad. Algo así como si dos sujetos genéricos, afectados intelectual, afectivamente, por la crisis del desempleo que provoca la hegemonía ya fuerte de las políticas neoliberales, como si esos dos sujetos genéricos afectados lo fueran por el incumplimiento que la República, por el cumplimiento continuado por parte de la República de su ideal de emancipación social, de emancipación ciudadana. Lo que reclaman esos dos sujetos es que se cumpla el ideal de libertad, de igualdad y de fraternidad. Al igual que en ACT UP, hemos hecho anteriormente con ACT UP, es importante, también como pedían Benjamin y Brecht, atender a la técnica de producción, es decir, tenemos que atender a la técnica de cómo esa imagen se produjo mediante una invención que es al mismo tiempo estética y política, el taller colaborativo, esa imagen surge de esa invención de puesta en común, y también hay que entender entonces también al dispositivo de comunicación, de diseminación. A la manera de Crucis, Nepa Plier produjo con la PACE eso que ellos llamaban paréntesis, paréntesis. Son dispositivos móviles de ocupación del espacio público, pero más que de ocupación del espacio público, como decíamos con Crucis, de producción política de la condición pública del espacio. Porque eso que llamamos espacio público, como bien sabemos, no es público. Es un espacio controlado por los intereses financieros y administrativos. Es decir, el espacio es público cuando se ocupa. La Puerta del Sol no es pública, es pública cuando la ocupa el 15M. Es decir, no es una ocupación del espacio público, es una producción de la condición pública del espacio mediante la ocupación que el movimiento hace de él. Sucede igual con estos dispositivos. ¿Por qué se llaman paréntesis? Porque suspenden el uso habitual de ese espacio. Lo ponen entre paréntesis. Un espacio que habitualmente está controlado por intereses y por tanto condicionado su uso por intereses administrativos o comerciales, se sitúa en un paréntesis. Se detiene lo que allí sucede. Interrumpen la circulación y la reorganizan. Cuando los paneles se van moviendo por la calle, es bien hermoso, como podéis intuir, las dos cabezas se alejan y se acercan, ¿no? En un diálogo en movimiento. Y cuando los paréntesis se detienen, uno puede penetrar el interior, en el interior del espacio, y ahí se configura un espacio público de movimiento. El interior de los paréntesis tiene, como veis, paneles de gran tamaño, a diferentes tamaños de tipografía, con construcciones de fotoescritura, donde explica las distintas dimensiones de la economía neoliberal, desde los procesos de globalización a gran escala hasta el impacto de las políticas neoliberales en el bolsillo de la gente y en la producción y en definitiva, teniendo como resultante la crisis del empleo en Francia en ese periodo. Justamente ese espacio es público porque en el interior se puede producir la comunicación política. Y la comunicación política no es la abstracción de los demás republicanos, sino la concreción en una serie de sujetos que analizan colectivamente cómo opera una sociedad, para entender cómo ese operativo de la sociedad, operativos económicos, sociales, legales, les atraviesan como cuerpos y los configuran como sujetos. Me gusta decir que es hermosa la imagen, no hace falta decirlo, pero lo digo, es hermosa la imagen de un montón de sujetos literalmente transportando los paréntesis por la ciudad y decidiendo dónde se detienen. Esto es una imagen, un detalle del interior de los paréntesis. Esta es otro uso. Otra modelación, podemos decir, de la imagen producida por Nepa Plier con la PACE como pancarta de una manifestación. Es interesante porque la imagen que produce esta manifestación está a caballo entre las nuevas formas de más radicales, experimentales, de producción de imágenes de movimiento en la ciudad, en el espacio público, que es característica del actual ciclo de movimientos, oscila entre eso y las formas de representación clásicas de ocupación del espacio público por parte, sobre todo, del movimiento obrero. Es una manifestación que, como una imagen característica de una manifestación del movimiento obrero, lo voy a decir de otra manera. Vamos a analizarlo también en términos de... Vamos a aplicar también un poco de análisis de imagen, ¿no? ¿Qué es una manifestación obrera? Primero, tenemos la huelga. Se paraliza el espacio de producción, que es la fábrica. Los obreros salen de la fábrica y en manifestación van, por ejemplo, a la plaza central de una ciudad. ¿Qué tenemos ahí? Primero, la paralización del sistema productivo encarnado en la fábrica, como locus fundamental de la producción industrial. Bueno, los trabajadores salen en masa mostrando el carácter compacto de su condición de clase. Con un lema unitario, ocupan la plaza, que es la quintesencia o el espacio por antonomasia de la comunicación pública, de lo público, en nuestras configuraciones urbanas. ¿Qué tenemos entonces? El traslado de la unidad de clase desde la fábrica hacia el espacio de la ciudadanía. ¿Sí? Ahí vemos cómo el trabajador, tomando conciencia de sí mismo y paralizando la producción, se configura en sujeto político porque unitariamente, mediante la unidad de clase, ocupa la plaza. Eso significa la imagen de una manifestación que surge de una huelga de una fábrica que ocupa la plaza. ¿Qué tenemos en los movimientos del actual ciclo fundamentalmente? Una ocupación distribuida de la ciudad. La ciudad se paraliza y se resignifica mediante la ocupación. La ciudad es la fábrica desbordada y nosotros, como los sujetos productivos que activamos la ciudad, la paralizamos para ponerla a funcionar de otra manera, la resignificamos. Esto es una imagen intermedia en la que tenemos la unidad de un sujeto político ocupando, además, la Plaza de la República en París, espacio más simbólico en ese sentido no hay, pero como veis, la pancarta que sintetiza la unidad o el discurso o el principal lema de esa manifestación, que surge del consenso de la unidad de clase, no tiene un mensaje transparente ni unidireccional. Son las caras silueteadas, multiplicadas delante de una masa que de alguna manera podemos pensar que constituye en esa dialéctica una alegoría de los sujetos que literalmente dan cuerpo e encarnan como sujetos, como biografías concretas, la matriz de esos dos sujetos genéricos que se comunican en el signo producido por la PES y por Nepapliar. Además de esa masa indiferenciada, surgen rostros singulares. De la misma manera, sí, nosotros no somos parados singulares, somos un sujeto político coordinado. Pero no vamos a aceptar la indiferenciación a la que nos someten, por ejemplo, las cifras tecnocráticas, que hablan de nosotros como un número, como una masa, sino que somos sujetos, además, resingularizados a través de nuestra articulación política. Son fotografías que surgen de un taller fotográfico que hizo Marc Pató, que fue durante muchos años fotógrafo, fundador y miembro importante de Nepaplier. Era un taller fotográfico realizado en las banlieues, en centros culturales de la periferia de París. En esos talleres la fotografía servía como una herramienta de capacitación técnica, por supuesto, para los desempleados, pero también de empoderamiento. Mediante la técnica del retrato fotográfico, los desempleados se miraban a sí mismos y se empoderaban como sujetos, como objeto de representación fotográfica. Esas fotografías, que tenían esa doble instrumentalidad en los talleres de Marc Pató, se utilizaban después como artefactos de señalización en una manifestación como esa. Marcelo, perdona. ¿Se volvió a trabajar sobre estas imágenes? Digo, porque se supone que esto era un cartel que se sacó después de un trabajo que se hizo colectivo con gente que estaba en paro y tal. Después de hacer este cartel, ¿se volvió sobre esta imagen de cara a volver a lanzarla como, no sé, para el debate o para resignificarla o para darle algún otro tipo de...? Bastante. Se utilizaban, por ejemplo, en los periódicos que publicaba la PACE, que tenía un periódico propio diseñado por Nepaplier, que era un periódico con mucha tirada y muy eficaz desde el punto de vista gráfico, era un periódico brutal. Y se utilizaban, por ejemplo, esas imágenes. Pero una de las apropiaciones más importantes que yo he visto de esa metodología es la que ha hecho el TAF, el Taller de Acción Fotográfica de Barcelona, junto con la PA de Terrassa. Porque en realidad la técnica, el modelo técnico de esa señalización que se hizo con Terrassa, pegando retratos de desahuciados en las fachadas de los bancos cuando se producían bueno, pues lo que sabemos que se produce en esas situaciones. Esa técnica proviene de la inventada, digamos, por Nepaplier, por Marc Pateau con la PACE, repotenciada a través del uso articulado que, el TAF ha hecho con la PA de Tarrasa. Potenciado, porque realmente la complejidad, digamos, y el impacto también de lo que ha hecho finalmente la PA de Tarrasa junto con el TAF es muy superior incluso a lo que llegó a hacer Nepaplier. Era muy interesante, si habéis visto las fotos, como por ejemplo los bancos tienen todavía esos paneles suyos donde se ve gente feliz porque ha conseguido una hipoteca y la PA insertaba los rostros de desahuciados entre esos sujetos ideales que el banco mostraba felices por estar hipotecados. Es muy interesante ese uso porque no solamente ya es una autoafirmación identitaria o de un empoderamiento de los sujetos retratados, sino que además es una reapropiación del dispositivo de significación del banco para desviarlo completamente. Y además con una eficacia tremenda, porque cuando el banco veía las fotos de los desahuciados en la fachada, te puedes imaginar que eso se le cae de la cara de vergüenza a cualquiera. O sea, tienes que cerrar la sucursal porque no te da la cara para... cuando encima está el propio desahuciado, como se ven algunas fotos, poniendo su propia foto sobre la fachada del banco que lo ha maltratado, la eficacia comunicativa, política, confrontativa de esa táctica es muy fuerte. Aquí, por ejemplo, vemos una cosa que era bien interesante que hacían también en algunas ocupaciones del espacio público de la PACE con la colaboración de Nepaplier. Por ejemplo, hay ahí pancartas que no tienen textos escritos, que son fotografías. ¿Qué muestra esa fotografía, por ejemplo? Pues una asamblea de la PACE o un taller colaborativo o una ocupación, yo qué sé, de algún edificio administrativo o alguna otra ocupación en otro momento de otro área de la ciudad. Es muy interesante porque mediante la técnica justamente de fragmentación del collage que hemos visto anteriormente y mediante la técnica del montaje de imágenes que hemos visto en los años 30 o en el fotomontaje de Hartfield, lo que se genera es una especie de ruptura de la homogeneidad del espacio de representación. Y lo que vemos ahí es al movimiento que se muestra a sí mismo también en su profundidad como un movimiento. Ahí tenemos al movimiento ocupando mostrando, expresando el aquí y ahora de la ocupación, pero también en la profundidad histórica del proceso de movimiento, de otras ocupaciones, del trabajo interno de organización, etc. A mirar otra vez. ¿Qué hora es? No me acuerdo. ¿Nueve ya? Las horas. Yo tenía la idea de, pero bueno, igual se queda por otro momento. Tenía la idea, claro, si no hay internet también es complicado. Tenía la idea de haber puesto algunos materiales de scratches de Argentina y algunos scratches de la PA, algunos de los que hicieron en Barcelona, como para verlo un poco en relación los dos modelos. Pero bueno, no, básicamente la idea que quería mostrar era cómo en el caso de los scratches realizados en Barcelona hubo una apropiación. Hablando un poco de la idea que yo lanzo aquí de cómo es importante aprender no tanto las imágenes como tales, sino a través de las imágenes deducir las técnicas y los dispositivos, porque lo que es importante multiplicar y declinar en otros contextos son las técnicas y los dispositivos, no la superficie de las imágenes. Ha habido, yo creo, acciones de scratch que igualmente han sido importantes e interesantes, pero se han apropiado más, digamos, de la imagen del scratch como elemento de confrontación. Y yo que en Barcelona, por ejemplo, se dio un procedimiento de scratch más interesante que se apropiaba de la técnica, por ejemplo, de la territorialización del scratch. Los scratches en Barcelona eran más recorridos del... no solamente en Barcelona, eran más recorridos del territorio barrial donde se iba interactuando con los trabajadores del barrio, explicando lo que se estaba haciendo. Y en la manifestación del scratch tenía grupos de mediación que entraban en las tiendas, en los bares, en las panaderías, interactuaban con los, qué sé yo, con los porteros de los edificios, explicándoles lo que pasaba. Era importante explicar a los porteros del edificio quién estaba viviendo en esa vivienda y de qué era responsable. Pero también a la gente que le vendía el pan y al vecino que pasea el perrito con el escrachado, que es un aprendizaje de la fase de los scratches en Argentina, que fue más bien impulsada por la mesa de scratch en la etapa que ellos llamaban del scratch territorial, que era fundamentalmente un trabajo sobre el territorio. Como ellos decían, en el momento de la denuncia, en realidad el escrachado ya estaba escrachado porque se había hecho el escrache territorial previo. En el caso, yo creo que es bien interesante, algunos escraches en Barcelona se interactuaba mucho con los vecinos, con los trabajadores del área. El momento de la explosión, además, siempre comprendían la confrontación, no tanto de la masa con el escrachado, sino de, se generaba, como en el caso que hemos visto de ACTA, de la PACE, por ejemplo, una especie de paréntesis de suspensión del uso del espacio público durante una duración de tiempo que nosotros decidimos de manera autodeterminada, va a haber afectados que van a contar su caso públicamente para confrontar con la persona que se está escrachando, que era el elemento, digamos, informativo que la PA argumentaba. Y al mismo tiempo es importante esa forma de escrache, porque se supone que el escrache tiene que ir más allá del momento de confrontación en el barrio, y el escrache tiene que ser también la profundización de los momentos en los que los propios vecinos interpelan a una persona que ya reconocen como responsable de algo que ha hecho o como responsable de tener que hacer algo que no quiere hacer o que se niega a hacer. Si lo hubiéramos visto, por ejemplo, la idea era como ver algunas, lo que es que, bueno, no importa, pero lo podéis hacer como ejercicio. Si veis, por ejemplo, algunas de las documentaciones de algunos sketches en Barcelona, se ve justamente los momentos de interacción con el barrio, se ve el momento justamente de la comunicación política en la que, como hemos visto de otras maneras diferentes, del colectivo se singularizan algunas voces, pero ya no son ni sujetos a los que les pasa una cosa de manera individual, ni tampoco la pura masa. Son singularidades a través de la organización política colectiva. Y también como entonces eso deja como una señal en el barrio, mediante la que deseablemente la señalización, la denuncia, la interacción, la interpelación al sujeto escrachado se multiplica en el territorio. Deseablemente, porque como sabes la campaña se hizo como se pudo en un tiempo cortito, pero está bien para pensarlo como herramienta, ¿no?, de señalización o de multiplicación del escrache para otros procesos, ¿no?, para otras campañas, para otras denuncias, porque la idea que la PA, como sabéis mejor que yo, claramente tenía no era continuar con los escraches ad infinitum, sino producirlos como una herramienta más que la plataforma da, digamos, al movimiento, para poder pensarla como una técnica de multiplicación, ¿no? Ahí, en esos casos también, yo creo, es donde se puede aplicar esta idea, de acuerdo con la cual es importante no pensar la multiplicación de la superficie, de la imagen que se produce, sino de la técnica de producción de esa estrategia o de esa imagen y de cómo se disemina. Lo que quiere decir que un escrache podría adoptar imágenes, formas, aparentemente diferentes o totalmente diferentes a las que adoptan habitualmente los scratches, pero a través de una reapropiación de la técnica o de la multiplicación, por ejemplo, de intervención en el territorio, ¿no? Si viéramos las imágenes de un lugar, de unos scratches y de otros juntos, podríamos reducir esa cuestión. Me parecía que era un ejercicio práctico que en otro momento se puede hacer para intentar también entender cómo algunas de las cuestiones o de las herramientas o de las reflexiones un poco más especializadas, si queréis, que en estos dos días quería poner en circulación, pues sirven quizá para aplicarlas justamente a pensar procesos, herramientas de movimiento, ya ni siquiera imágenes artísticas, ni siquiera carteles, ni diseños, ni nada por el estilo, sino que pueden servir literalmente para pensar cómo se producen imágenes a través de las intervenciones del movimiento, porque lo que un movimiento produce en muchas ocasiones son imágenes, una imagen no es un cartel solamente, como sabemos, ni es solamente un signo. La manifestación de la PACE en el espacio público es una imagen. La ocupación de la Puerta del Sol y las ocupaciones de las plazas después del 15M multiplicaron una imagen que generó un deseo colectivo internacional de revuelta a través justamente de la autorrepresentación, de la producción de imágenes. Se puede aplicar entonces la lectura o se pueden aplicar los elementos de interpretación visual a la hora también de deducir cuáles son las herramientas, las técnicas que producen esas imágenes, cómo se multiplican, cómo se pueden potenciar a través de su multiplicación, como digo, sin aplicarlas, sin trabajar necesariamente con carteles o con diseños ni nada por el estilo. Directamente con imágenes producidas por los procesos de movimiento. Bueno, es un ejercicio para otro momento. Y si no paramos un momento para charlar, yo me voy a quedar hablando hasta el lunes solo, porque no tengo carrete. Charlamos un poquito, ¿no? Okay.